Soneto homenaje al cantaor Antonio Mairena. En la fuente del alba silenciosa, tejiendo sombra y luz, nació tu cante. Transido aún de luna, ya radiante de claro ruiseñor y roja rosa. Yo el alma reverencio poderosa y el subterráneo sol que suspirante, la voz incendia de tu raza errante, la queja de tu raza misteriosa. India andaluza, su laurel más puro floreció en los plateados olivares y los verdes naranjos de Sevilla. Allí te aclama el martinete oscuro su rey, allí su reino soleares te rinde y su imperio siguirilla.